Sintonía Radicales para el Buen Vivir, donde van a escuchar historias de reconciliación. En este capítulo de Sintonías Radicales para el Buen Vivir, sensibilizar al público, romper el estigma, una propuesta de reconciliación de los artistas callejeros de la Escuela Cultural Utopía. Pues como nosotros en general, nosotros hacemos arte en la calle. Entonces en la calle uno tiene que estar como, aparte de preocuparse por realizar una buena presentación artística para poder ganarse al público, tiene que estar pendiente también de que a uno no le vaya a pasar nada pues con los carros o de pronto lastimar a una persona que vaya pasando. Uno tiene, pues, tiene que preocuparse de muchas cosas en su mente, además del acto artístico que está desempeñando. Hay veces a las personas no les gusta que sea libre uno con el arte que uno está haciendo. Hay gente que no le gusta, que le dicen a uno que vaya y se busque un trabajo de verdad. La comunidad en general tiene muy estigmatizados a los artistas circenses. Ser artista callejero es muy duro, porque primero usted tiene que volverse artista, ¿cierto? Es un proceso largo, porque pues es duro aprender una técnica. Después, ¿cierto? Usted decide salir, enfrentarse a las miradas, a la mierda. Ya cuando ya usted ya está acostumbrado, entonces usted sale a la calle y ve ese sol. ¡Ay, ese sol! Bueno, toca salir con el sol. Llega un semáforo, puede que esté ocupado, entonces tiene que ir a buscar otro. Muchas veces vos salís con toda la energía y no te dan, te miran mal, te suben el vidrio, te hacen que no. Entonces uno se le baja la energía. En mi caso muchas veces no quiero ir, me desmoraliza. En cuanto a la artesanía, competir con el cacharro es muy duro, porque la gente aquí prefiere comprar cosas baratas y no valoran el arte. Entonces uno dice un precio, uy, pero que eso es de oro, que pues la gente no se da cuenta que detrás de eso hay mucho, ¿cierto? Que hay conocimiento. Pero sí es duro ser artista callejero en Colombia. Ay, pero eso ya no quiero estudiar más. Ay, porque amigas, estudiar es tan bueno. No, bueno, pues eso está muy malo, pues acá yo que estoy perdiendo el tiempo, qué pereza. ¿Cómo así? No siga, muchacha, con esa mentalidad. Que por eso es que ustedes, esos muchachos que no estudiaron, por allá parados en los semáforos haciendo cosas. Y cuevas tarde. Pero yo salgo si me aplauden, si no yo no salgo. Hola, mi nombre es Mortadelo. Me dicen así por mis cachetes. Así me pusieron en un taller de clown. Acá no hay para que uno se sienta mal. Acá hay dos barros que le ponen amarradas así. Pero eso en ocasiones cuando van a tener una relación. ¡Eso! ¡Eso que no está haciendo nada malo! ¡Eso son relaciones para que venga para un taller! ¡Vea, vea, no me estruea! Para mí la tensión y el conflicto más grande pues y más acentuado es el estigma, porque a partir del estigma eso se desprende y se ramifica en un montón de otras cosas pues, porque ya por el hecho de estar estigmatizado, eso va a derivar en que la persona que lo está estigmatizando le va a negar el apoyo, sea en forma de aplauso, en forma de risa, en forma de moneda, Sí, estoy de acuerdo. Y me lleva a pensar que qué genera el estigma, que es como la falta de cultura, la falta de educación, de conocimiento, de la persona sentarse a pensar en el otro, en que el otro quiso tomar mucho tiempo de su vida para aprender eso y mostrármelo y divertirme, o ponerme algo que alguien hizo con amor, lo creó con sus manos. Entonces es como más de una conciencia de la comunidad. Yo digo que sí, es como una cuestión más cultural, que a la gente no tiene en su imaginario el hecho de que esta actividad también es, por decirlo así, un trabajo, y que si no existiéramos personas como nosotros que hacemos ese trabajo, nadie podría apreciar esa actividad, nadie sabría que no existiría. Y es algo cultural de aquí, de este país, y bueno, hay otros, pero... Por lo menos aquí en Medellín, pues, la forma más efectiva de solucionar el estigma es cuidar mucho de su estética, tener una estética que sea agradable para la gente en general, que la gente lo mire a uno y no lo mire a uno con tristeza o con lástima o con asco, sino que lo miren a uno y uno vean a un artista. Es que también es muy duro, ¿cierto? Porque es que hay que hablar igual con la verdad. Casi todos los artesanos y malabaristas son muy dejados. Casi todos salen a viajar y se olvidan de su higiene. Y les importa todo o nada. Eso se va regando por toda parte. Entonces, a toda parte que uno llega, todo el mundo lo califica a uno como un hippie, cochino, marihuanero, sacolero, de ahí, etcétera. Entonces es difícil romper con ese estigma, o sea, uno personalmente tal vez puede luchar contra eso, como él lo está diciendo, con la estética, ¿cierto? Pero así como que se solucione en general, es un poco complejo. Pero también, por ejemplo, yo he visto que aquí en Medellín en los últimos 8 años el malabarismo y el clown han tenido un auge impresionante, ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso también ha roto con el estigma. Dejamos a un lado las mismas prácticas que los artistas en general han llevado a cabo para que los estigmaticen, ¿cierto? Por ejemplo, lo que dice la compañera, que andar sucios o de pronto la forma de uno expresarse, el mismo olor de uno, la forma en la que usted aborda a las personas... Es como, y también sensibilizándolos, ¿cierto? Mostrándoles que uno siendo artista es igualmente humano que ellos. Pienso que es una forma que tienen de rebuscarse la vida. Pero también me cuestiona mucho porque siempre está el mito de que los semáforos tienen dueño, como una mafia que existe en los semáforos. Yo diría que la reconciliación en el caso de nosotros sería, aparte de la aceptación pues de la comunidad en general, de la aceptación de que nosotros estamos aquí y somos humanos, y que nosotros también pues los tomemos a nuestro público como humanos, ¿cierto? Básicamente es eso, la aceptación y la convivencia entre nosotros y el público, la buena convivencia. Brindarle al público, pues yo hablo del público, pues refiriéndome a las personas en general, ¿cierto? Brindarle a ellos lo mejor que uno tiene desde dentro de uno, el arte que uno tiene, pues es la mejor forma para que así las personas lo acepten a uno. Teniendo muy en cuenta mi humanidad antes de lo artístico, ¿no? Y que lo que yo hago es para las personas. Primero, meterle amor a todo. Crear algo con amor para que la gente lo reciba con amor. Para que la gente se divierta. Para que la gente reflexione. Sí.